fiesta de FM Los Molinos. Esta vez en orden número 100, esquina Paz, a dos cuadras de la estación de Beleu. Van a tocar Sinclair y La Vieja Roll. Fiesta de FM Los Molinos. Entrada 10 pesos a beneficio de la radio comunitaria. Este sábado 5 de mayo, en orden número 100, esquina Paz, Gleu, 23 horas. Fiesta de FM Los Molinos 90.7. Ser un ratón sin mental no te ayuda a sanar. Este sábado 5 de mayo, en orden número 100, esquina Paz, Gleu, van a tocar Sinclair y La Vieja Roll. Ni siquiera te das cuenta que el camino termina en la pared.